Domingo 2 de febrero. Cuarto domingo después de Epifanía. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas 4 versículos 28 al 30. Jesús nos muestra que su misión es liberar a los oprimidos, dar vista a los ciegos y proclamar el año de gracia del Señor. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, abrazando su misión profética. Esto implica defender la justicia, levantar la voz por los que no tienen voz y trabajar activamente para mejorar nuestra sociedad. La creación también forma parte de esta misión, especialmente en tiempos donde la pérdida de biodiversidad, la crisis climática y la contaminación afectan desproporcionalmente a los más vulnerables. El cambio climático no es solo un problema ambiental, sino una cuestión de justicia social. Los eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones y vientos fuertes, impactan más gravemente a las comunidades pobres y marginadas, que tienen menos recursos para adaptarse y recuperarse. Nuestra respuesta a esta crisis debe ser integral, abogando por políticas sostenibles, apoyando a las comunidades afectadas y promoviendo prácticas ecológicas en nuestras propias vidas. Jesús también nos enseña que, a veces, nuestra misión puede enfrentar oposición y rechazo. Al proclamar su mensaje, fue llevado al borde de un precipicio, pero pasó en medio de la multitud y se fue. Este pasaje nos recuerda que debemos mantenernos firmes en nuestro camino, aun cuando otros no comprendan o acepten nuestra misión. Al cuidar del medio ambiente y abogar por la justicia, podemos enfrentar resistencia, pero debemos seguir adelante con confianza y determinación, sabiendo que estamos en el camino correcto, siguiendo el ejemplo de Jesús. En cada acción, reflejamos el amor de Dios y trabajamos por un mundo más justo y sostenible. Continuemos con esperanza y valentía, sabiendo que nuestra labor que forma parte del gran plan de Dios para la redención y restauración de toda su creación. Romario Doman para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.